Bienvenidos a una transmisión más de Programas Sociales Croc con Seth Gómez y Edith Diez. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigas, amigos de Radio TV Croc? Un gusto que estén en Programas Sociales Croc una vez más. Sé que los teníamos un poquito abandonados estos días, pero fue cuestión de trabajo. Recuerden, lunes, miércoles y viernes a las 2 estamos de la tarde con todas y todos ustedes. Y, por supuesto, conduciendo este programa con mi compañero y amigo Seth Gómez. Seth, un placer. Edith, un gusto estar aquí contigo nuevamente hablando de los programas sociales que la Croc tiene para nosotros. Y estas semanas hemos estado hablando de la vivienda. Obviamente, pues como ustedes bien lo saben, de repente no podemos estar presentes por acá en sus oídos porque nos toca, pues ya sea viajar a cubrir eventos o en nuestra ciudad también cubrir eventos. Hemos tenido firmas de convenios o reiteraciones de convenios muy importantes. Así una es. Fue la de Croc IMSS, muy interesante, este programa que pues busca cuidar la salud de los agremiados, y la otra, que es lo que nos compete aquí, fue el convenio con el Infonavit. Así es, dos grandes fusiones, dos grandes convenios para el beneficio de nuestras compañeras y compañeros de la Croc y, por supuesto, de sus familias. Y como bien lo dijiste, pues ya lo abordamos de la firma de convenio con Infonavit, que es lo que nos compete esta semana de Programas Sociales Croc. Y en el programa pasado les platicamos qué es el Infonavit, para qué nos sirve nuestro crédito, cómo podemos checar nuestro crédito. Hasta nos enteramos que por celular podemos pedir un mensajito. Así es. Hay aplicaciones, por supuesto, con la Croc y con el Infonavit precisamente para ello, donde nos estuvieron platicando. Entonces, hay demasiada información y creo que el problema es lo mismo de siempre, amigo, en todos los programas sociales de los cuales hemos venido hablando durante un par de meses: la falta de información, la falta de conocimiento. Una de las grandes dudas que yo siento que siempre está presente es ¿hasta cuánto me pueden prestar, no? O si me pueden prestar un poquito más. Fíjate que recientemente el instituto amplió el monto máximo de su crédito simple de 483 mil a 850 mil pesos. Pero esta opción solo está disponible para las personas que ganen más de 16 mil pesos mensuales. Así es. Esto es importante saberlo porque también depende de nuestra edad y el salario del trabajador. Pues mientras más joven y mayor va a ser el salario y mejor puntuación se va a alcanzar. Y otro es que el saldo en la subcuenta de vivienda, el tiempo ha cotizado en el Infonavit de forma continua. Esto lo explica Angélica Sanabria. Aquí tenemos el documento, que por supuesto lo pueden descargar también de la página de Infonavit. Ella es gerente de administración de hipotecaria total. Ella pues tiene toda la información a la mano y nosotros solo se las brindamos y compartimos. Sí, pues platicando sobre esto, el Infonavit tiene otras alternativas para obtener un mayor monto de financiamiento. Por ejemplo, existe el crédito Cofinavit, un producto que permite sumar el crédito que da el Infonavit más un crédito bancario. También existe Cofinavit, como lo acabas de decir, que tiene ingresos adicionales en un crédito que se considera como otros ingresos variables, como propinas o comisiones que te permiten obtener un mayor crédito, que pues aquí lo podemos ver exclusivamente en la Croc. Nuestros compañeros que son meseros, se dedican al servicio, pues qué padre que puedan tomar en cuenta también estas aportaciones extras, así poder adquirir una vivienda nueva o también usada, ¿no? De cualquier valor, uno nunca sabe. Es muy interesante esta parte, ¿no? Puedes utilizarlo para diversas circunstancias. Algunos se preguntarán por qué los créditos del Infonavit son en salarios mínimos. Bueno, actualmente existe la opción de adquirir un crédito Infonavit tanto en veces salarios mínimos como en pesos. La ventaja de contratar un crédito Infonavit en pesos consiste en que el monto de crédito se queda fijo durante toda la vida del financiamiento. a diferencia de lo que ocurre cuando se contrata en veces salarios mínimos, pues el saldo insoluto de crédito crece cada año con el aumento del salario mínimo, como bien lo mencionaba Cosgaya, ¿no? Esta licenciada. Así es, esto es muy importante porque a veces podemos decir o pensar, bueno, es que no nos favorece, pero viendo la razón de ser, de por qué es esto, pues sí se toma en cuenta cuando se aumenta, ¿no? Claro, es mejor que sean salarios mínimos, porque pues con el incremento también incrementa el crédito al que nosotros podemos acceder. Y que bien lo decía, no importa la edad anteriormente, obviamente entre más jóvenes lo hagamos muchísimo mejor, los créditos pues serán más viables, nos alcanzará obviamente para algo más cercano, más grande, dependiendo nuestras comodidades. Ahora, pensamos en una casa, pero ya lo habíamos dicho, puedes hasta un terreno o remodelar tu propia casa. Entonces, esto que les estamos diciendo de estos créditos va globalizado a todos esos aspectos del crédito. Fíjate que esto que mencionas es muy importante. La gran mayoría de nosotros, cuando piensa en una vivienda, lo único que pensamos es un departamentito aquí en la ciudad, o sí, una casita es un poquito más complicado, pero un departamento. Y buscas generalmente en las zonas cercanas a donde trabajas. Pero ¿qué pasa con toda esa gente que no quiere estar en la ciudad, que tiene otro tipo de trabajo y a lo mejor están en otro tipo de ciudades que es más viable comprar un terreno, como bien lo mencionas? Existen infinidad de opciones para crear tu propio patrimonio, ¿no? Una casa, desde las casas ecológicas, que puedes utilizar botellas, por ejemplo, botellas vacías de vino. Está padrísimo ese proyecto, ¿eh? Exactamente, hasta casas sustentables que tienen captación de agua de lluvia. Tienes tu propio huerto orgánico para que de ahí mismo vayas preparando tus propios alimentos. Puedes inclusive construirlas de tal manera que, por ejemplo, en el invierno no pases frío. Uh-huh. Y en el verano tu casa esté fresca. ¡Qué padre! Y los costos de estas casas ecológicas, pues es obviamente más bajo. Que una casa normal, que es de hormigón o de acero, bueno, las estructuras metálicas o simplemente tabiques y cemento, ¿no? Exactamente. Otra cuestión que se me viene a la mente, muchas personas de la tercera edad a lo mejor piensan en retirarse y buscar una casa de descanso, que normalmente, pues, de agua, de Nayuca, qué sé yo. Híjole, son aquí más económicas, obviamente, y les va a la perfección a ese tipo de gente donde hace su vida más tranquila, obviamente, que aquí en la ciudad, que es un caos, hay que decirlo, y les funciona muy bien. Para nosotros, las personas que vivimos en la Ciudad de México, pues está padre, porque estamos como que situados estratégicamente. Tenemos el estado de Morelos, el estado de Hidalgo, en fin, por ejemplo, varias residencias o zonas residenciales de bajo costo las podemos encontrar en Cuautla, por ejemplo. Uh-huh. Yo tengo muchos amigos que tienen casitas pequeñas en Cuautla que las sacaron con su crédito Infonavit y que ahí las tienen, son digamos fraccionamientos, son casas pequeñas a lo mejor. Oye, pero están hermosos, yo he ido a Cuautitlán Izcalli, que ya se está volviendo cada vez más grande, y son, como bien dices, residencias como tal, y tienen su cochera y todo, y bueno, a comparación de un departamento de aquí, es la mitad del costo una casa allá. Entonces, es cuestión, como nos lo decía el señor Avante en Infonavit, que nos checáramos e informemos si realmente cuál es el uso que le queremos dar a nuestra casa. A lo mejor si es para, tenemos dos hijos y queremos llevarlos a la escuela, pues que no estén al otro lado de la ciudad, porque el transporte y en el gasto nos va a salir muchísimo más caro, obviamente, que si nuestra casa está lejos o cerca. Claro, la ubicación es súper importante. Imagínate, hay muchas personas, yo por ejemplo tengo un conocido, ya te había dicho este ejemplo, vive en Toluca, en Lerma, para ser exactos. Y todos los días gasta 70 pesos para venir a la 70, un poquito más. Por ejemplo, está el caso de Flavio. Sí, ya no lo contó acá. ¿Cuánto te gastas? ¿100 pesos para venir? Híjole. Y ese transporte público, ¿eh? ¿En transporte o contando las tortas? Como 80 pesos. Bueno. 80, ya, 70. Por eso es la importancia de prevenir todas estas cosas, ¿no? Claro, o sea, si ya te vas al taxi, pues yo ando en las mismas, ¿verdad? Pero esa es otra historia. Vamos a una pausa comercial, amigo, ¿qué te parece? Muy bien, vamos a escuchar un poquito de música. Esta tarde como que tenemos de todo un poquito. Vamos a iniciar, ¿qué les parece? Con Bella de Angus y Julia Stone. Regresamos. Goes the guy in the pretty skirt with the golden smile that made you feel new. Like when the marching band strolls the street, you know another year's come too soon. So you took her hand, she gave a look that sent you to the moon. They spoke the words of a gentleman. Can I have this dance with you? Can I share this dance with you? Won't you come on home? I built us a flying machine. We'll go where you want. We'll sail the seven seas. I hope all is well in Daisy Streams. There goes a gal, you're the pretty bird. Golden mile that made you feel real. She took her thumb to the stars. She don't make no big deal. And there she sits with them big old fields of daisies and rusty mills. And when the sun it shines on her hair of gold, she's beautiful. She's beautiful. Won't you come on home? I built us a flying machine. And we'll go where you want. We'll sail the seven seas. Salón, estamos aprendiendo a usar la tableta electrónica que nos dieron. Yo estoy aprendiendo la historia de nuestro país. Yo aprendo a resolver problemas de matemáticas en mi tableta. Con el programa Aprende.mx, este año todos los alumnos de quinto de primaria del Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Colima, Tabasco y Sonora recibirán una tableta electrónica. La meta es que todos los niños de quinto en México tengan una. Con educación de calidad, estamos moviendo a México. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. ¿Qué hay que hacer para resolver el problema del hambre en México? Garantizar alimento a los más necesitados. Cocinas comunitarias, comedores populares. Pero no es suficiente. Son 7.4 millones. Y si están en zonas distantes, entonces construir carreteras y modernizar donde viven. Salud, llevar agua y llevar luz a esas comunidades. Pero para acabar con el problema de fondo, que la gente tenga trabajo, crear empleo, desarrollar el campo. Lo primero es la educación. No, llevar salud. No, lo primero es garantizar alimentos. A ver, si en lugar de hacer solo una cosa, las hacemos todas, esa es la Cruzada Nacional contra el Hambre. Eso es lo que ya empezamos a hacer. Todas las secretarías, todos los niveles de gobierno, toda la sociedad trabajando juntos para combatir un gran problema. El hambre. Eso es mover a México. Secretaría de Desarrollo Social. Gobierno de la República. Ya estamos de regreso en programas sociales Croc, por supuesto. Estamos hablando el día de hoy de Infonavit, de nuestro crédito para la vivienda, por supuesto. Cuestión que apoya mucho nuestro líder, el senador Isaías González Cuevas, siempre pensando en el bienestar de los trabajadores y, por supuesto, de sus familias. Y que esto es un proyecto, yo creo, de los más importantes en la vida. Dicen que hay unas 3-4 elecciones en la vida que son de pensarse. Una, ¿qué carrera vamos a elegir? ¿Con quién nos vamos a casar? ¿Y dónde vamos a vivir? Yo estoy totalmente de acuerdo en esto. Porque es un patrimonio, ¿no? Y que bien o mal, los bienes y las raíces siempre van a rendir frutos, ya sea para que lo rentes, para que tus hijos tengan un techo donde vivir. Creo que son de las cosas y decisiones más importantes que hay en la vida. No sé tú qué opinas. Sin duda, imagínate, si no eliges bien, a lo mejor después puedes arrepentirte, ¿no? A lo mejor te vas a vivir en una zona conflictiva o a lo mejor no tomaste en cuenta, como bien lo mencionábamos, la distancia, el estilo de vida. A lo mejor está muy bien ubicada, pero a lo mejor el súper te queda lejos o a lo mejor tu familia te queda lejos. En fin, hay muchísimas variables que hay que considerar antes de invertir en una vivienda propia. Fíjate que algo que me llama mucho la atención es que la tasa de interés del crédito en pesos, ya ves que existen estas dos modalidades, es de 12% para todos los niveles salariales, mientras que el crédito en veces salarios mínimos arranca de 4 hasta 10% de acuerdo con el nivel salarial del trabajador. Esto es importante, a lo mejor no somos contadores, ni somos expertos en los números, como es mi caso y a lo mejor en muchos de ustedes, pero si no lo explican así literal con bolitas y palitos, pues tú vas a saber, no, pues ya 3 años con la tasa puedo pagarla, o a 4, a 10, a 20 años, y así se va acomodando a tus posibilidades, tanto del salario obviamente y con los ingresos extras que podemos tener en la familia. Y ahora con estos créditos mancomunados, que entre la pareja lo podemos hacer legalmente, pues así tú ya te vas dando una idea de cuánto es lo que vas a aportar mensualmente y a cuántos años. Exactamente. La ventaja de esto es que los créditos en salarios mínimos se fijaron hace años para evitar riesgos en la población por la volatilidad del peso. Pero la realidad, pues obviamente es otra, como lo vamos a mencionar en este momento. ¿Te gustaría platicar un poco en qué podemos usar nuestro crédito? Claro que sí, pues fíjense. El crédito Infonavit, como bien ya lo hemos dicho, no es solo para comprar la vivienda nueva. Lo pueden usar para comprar una casa usada o construir en un terreno propio, que es algo muy importante, ampliar o remodelar tu casa actual, así como para pagar un crédito que tengas contratado con otra institución financiera. Esto yo no lo sabía. Está padrísimo. Puedes utilizarlo para, si ya sacaste un crédito de vivienda en un banco, por ejemplo, pues puedes utilizar tu crédito Infonavit. Claro, también para rentar una casa, que es la alternativa del uso más reciente habilitada por el instituto, que obviamente esta modalidad no existía hace unos años. Así es. Bueno, ¿y dónde podemos iniciar el trámite de crédito Infonavit? A ver, yo creo que a muchas personas les interesa esta parte. Así es. Pues bueno, cuando nuestra puntuación es igual o mayor a la requerida, ya podemos iniciar los trámites. El primer paso, pues, es llenar una solicitud de crédito Infonavit, presentarla junto con el resto de los documentos requeridos y llevarlos a la oficina del Infonavit más cercanas. Bueno, entonces, ¿qué papeles necesitamos para obtener nuestro crédito? Pues apunte. Los requisitos y pasos a seguir varían en función del producto de crédito que nosotros elijamos. Aquí podemos consultar la lista de requisitos dentro del sitio de Infonavit, ¿verdad? Así algunas es. Condiciones generales y documentos que se necesitan para integrar nuestro expediente. Podemos hablar de los básicos, los cuales son, pues, el acta de nacimiento, la copia de identificación oficial, en este caso el INE, acta de matrimonio en caso de ser un crédito conyugal y un avalúo. Es decir, el aval, ¿no? Puede ser, o a lo mejor un avalúo se refiere al avalúo de la vivienda. También. Creo que más bien va por ahí, ¿no? Yo creo que sí, hay que checar este aspecto, que perfecto, es importante. Después de que nosotros nos inscribimos nuestra solicitud en la oficina de atención del Infonavit, podemos elegir un notario público. Nosotros reunimos nuestros documentos y se los llevamos cuando él nos los pida, y el Infonavit sugiere consultar, pues obviamente, el índice de notarios por excelencia de desempeño. ¿Qué quiere decir? Que esto también es muy importante, es un paso que debemos de tomar en cuenta, ¿no? No podemos elegir al primo del vecino, ¿no? No. El Infonavit tiene a notarios que nos recomienda. Y están dados de alta o algo así, que están avalados, ¿no? Exactamente. Que es lo más importante. Digo, es como el SAT, ¿no? Que los contadores deben de tener su licencia y todo, así como nosotros, nuestra... ¡Ah, se me fue! La cédula profesional. Exactamente. De igual forma, ellos están en esta lista, obviamente, del Infonavit. ¿Qué digo? ¿Para qué arriesgarnos? Acuérdense que lo barato sale caro. Y estos trámites también son sumamente importantes porque no están en juego 10 pesos. Oye, aquí yo creo que hay que señalar una cosa. A veces nosotros, por facilitar algunos trámites, vamos con un asesor, que la persona que está fuera de la oficina del Infonavit, que nos dice, oye, te ayudamos, quién sabe qué. Que algunos le llaman coyotes. Así es. ¿No? Bueno, hay asesores profesionales que sí están certificados o a lo mejor... Sí, no hay... pero mira, yo desde que están afuera de la calle paso. Exactamente. Cada quien, pero yo no soy de esa hay que idea. Tener mucho cuidado porque de repente estamos dando dinero por asesorías y a lo mejor podemos obtener esta asesoría gratuitamente dentro de la oficina del Infonavit o a través del sitio web. Entonces... tenga mucho cuidado a quién le dejan sus papeles. Igual hay muchas, amigo, empresas que se dedican a bienes y raíces totalmente evaluadas y certificadas, donde pueden buscar por internet, de las cuales a lo mejor tú no tienes el tiempo de hacer todo ese proceso y ellos te hacen todo el trámite, obviamente, por experiencia, pero hay que consultarlo, obviamente, lo mejor que se pueda y estar lo mejor informados, ¿no? Tampoco es de ahí te encargo todo, yo te pago y gracias. Pues no, o sea, su dinero les está costando su trabajo. Claro, claro, es importante esta parte. Fíjate que después de que ya tengamos esto certificado y todo, debemos entrar a mi cuenta Infonavit, ¿sale? Ajá. Y después de esto, una vez que tengamos nuestro número de crédito, pues buscamos e imprimimos nuestro aviso de retención de descuentos. Esto lo tenemos que llevar a la empresa donde nosotros laboramos para que lo sellen y firmen. Por último, entregamos este aviso al notario, el día que firmamos, pues, obviamente, nuestra escritura. ¿Cómo ves? Está como que, pues, sí es laborioso, pero yo siento que está muy específico, ¿no? Todo lo que tenemos que hacer. Yo creo que sí, está muy completo, sobre todo, mucha información que no sabíamos. Reitero, es de las decisiones más importantes que hay en nuestra vida. También checar, creo que otra parte que no hemos abordado en nuestro trabajo, si tenemos este crédito, si realmente nos están descontando el seguro que nos tienen que descontar, como bien lo dicen aquí, el salario mínimo, en cuánto estamos cotizando. Son preguntas que la gente no sabe, es una realidad, no se toma el tiempo para hacerlo. Ya lo hacemos cuando o ya nos están corriendo porque no pagamos la renta, o la renta nos la duplicaron, o el departamento o la casa donde vivíamos la van a ocupar. Entonces son cuestiones que cuando la gente ve estos problemas, porque lo hemos visto, lo hemos escuchado por experiencias, es porque ya quieren el crédito ya y que sea de la noche a la mañana. Otra cosa que aquí mencionamos, no me acuerdo si lo dijimos, deben de estar año y medio en la empresa donde laboran para que su crédito sea viable, porque no es que les quiten el crédito, su crédito sigue, pero deben de estar año y medio para que proceda más bien todo este trámite. Oye, ahorita que estás platicando de esto, para todos aquellos que... quieren utilizar su crédito para renta, que ya ves que es una nueva modalidad, estaría padrísimo que nos acompañara un experto. ¿Te acuerdas que una vez tuvimos un abogado que nos explicó cuáles son los derechos del inquilino, no? Pues anda en Dubái, amigo, pero lo buscamos ahorita que regrese. Por ejemplo, el arrendador, cada vez cuando tiene que arreglarte las cosas, o si tú lo tienes que pagar, o si tienes que pintar tú o él. Me parece más que perfecto. Vamos a buscar ese invitado y lo traemos acá al programa. Bueno, pues de mientras vamos a una pausa. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Los dejamos con esta canción que se titula Cada Golpe y es de Victoria Mil. Regresamos a Programas Sociales. Fuerza volvió hacia mí y en ese instante comprendí fui más bueno con vos que conmigo y con el tiempo seremos más que amigos. Lloré y reí en el mismo lugar y a mis armas no las llevo más. Podés venir y a mi lado estar. Fui más bueno con vos que conmigo y con el tiempo seremos más que amigos. Fui más bueno con vos que conmigo y con el tiempo seremos más que amigos. Cada golpe que di, la misma fuerza volvió hacia mí. Cada golpe que di, la misma fuerza volvió hacia mí. Cada golpe que di, la misma fuerza volvió hacia mí. Soy Jairo Campo, tengo 25 años, soy clavadista seleccionado nacional. Toda la gente que estamos aquí es porque tenemos un objetivo y la mente clara de querer hacer algo por México. Lo que importa es lo que está en tu cabeza, lo que piensas de ti y la confianza que tienes en ti mismo. México es mi razón de ser. Cada quien escribe su propia historia, cada quien está aquí para vivir lo que realmente quiere. Antes de ser todo, soy mexicano. Seguro tú tienes una historia que contar. Compártela en mexicohistoriasqueinspiran.mx. ¿Sabías qué? Nadie tiene derecho a dañar nuestra integridad por una niñez feliz. Dile no al maltrato y abuso sexual infantil. Ni palabras que duelan, ni golpes que hieran. Juntos por una niñez libre de violencia. ¡Muévete! ¡Denuncia al maltrato infantil! DIF Baja California. Ya estamos de regreso acá en Programas Sociales Croc. Oye, escuchando este comercial, me acordé y les quiero recordar a todos ustedes, amigas y amigos de la Croc, que tenemos los sábados 1-2-3 por mí y mis derechos. Así es, ¿no? Con Lu Ávila. ¡Por ti! Por ti y tus derechos. Bueno, es lo mismo. Alguien hay que encontrar, pero el chiste es que este programa es padrísimo, lo conduce Lu Ávila y le habla a los niños acerca de sus derechos. Es padrísimo, para que les avisen a los pequeñines en casa y se acerquen, ¿no? Los sabaditos a escuchar acá en Radio TV Croc. Recuerden, si en ese momento a lo mejor estaban en la calle, que pues la convivencia familiar generalmente se da los fines de semana, lo pueden escuchar en los podcasts que están en nuestro sitio web www.radiotvcroc.org, y pues también lo pueden descargar por si lo quieren a lo mejor traer en un playlist en sus dispositivos móviles, ¿no? Ahí se los encargo. Ya nos explicaron, nos dieron la clase esta semana precisamente cómo descargar los podcasts a todas las producciones. Recuerden, cada vez estamos trabajando más para todas y todos ustedes con diferentes contenidos, diferentes producciones, diversos conductores, obviamente, psicólogos, expertos en deportes, expertos, por supuesto, como lo acaba de mencionar Seth, en los valores de los derechos de los niños, coach de vida. Entonces, es importante que también ustedes nos escriban a las redes sociales de Radio TV Croc, nos digan sus comentarios, qué les está pareciendo, por supuesto, toda esta programación para todas y todos ustedes. Y seguimos con el tema del Infonavit. Yo tengo una duda, amigo. ¿Qué pasa si ya tengo mi crédito? Yo ya estoy súper emocionada con mi casa y todo, pero me quedo sin trabajo o de plano mi situación económica pues se deteriora. Qué complicado, ¿no? Sobre todo, yo creo que por eso es el requisito de que lleves por lo menos un año y medio en el trabajo actual, ¿no? Claro, imagínate, llevas 3 meses, 6 meses, pues, y más con los contratos que hay ahorita, pues es más incertidumbre, es la realidad. Pero fíjate que hay una opción. Si pasa esto, de acuerdo con la ley del Infonavit, cuando un trabajador pierde su empleo, tiene derecho de disponer de una prórroga total para el pago de su crédito por 12 meses. Está padrísimo. Wow, o sea, tenemos estos hasta 12 meses, un año para... Ajá. Estos 12 meses obviamente deben de ser consecutivos, ¿no? Los podemos ir juntando, ¿no? O, de hecho, hasta 24 meses como máximo durante la vida del crédito. Órale. Entonces... O sea, pero sí pueden ser seguiditos. Son 12 meses consecutivos, si ahorita nos corren. O 24 meses como máximo durante la vida del crédito. Si en 20 años nos despiden... 6 veces, ¿no? 6 veces, pues... se van juntando. Nosotros llevamos una, entonces todavía nos faltan. Y bueno, mientras corre la prórroga, el Infonavit no te pedirá que pagues. Eso es muy importante. Oye, está padrísimo, te apoya. Fíjate que, la verdad, yo no sé cómo esté en México, pero en Estados Unidos, por ejemplo, tienes un seguro de desempleo que te permite seguir percibiendo un ingreso y obviamente vas cubriendo estos gastos de los préstamos para que también tú no te vayas ahogado en deudas, ¿no? Pues imagínate, ha de ser muy difícil, tú ya emocionado y todo, y que nadie estamos exentos, obviamente, ni en Estados Unidos, ni en China, ni en México, de que pues ya no haya trabajo. Así es, las circunstancias cambian. Y está padre que de ley, pues obviamente el Infonavit tome esto en cuenta para que si te quedas sin trabajo, tengas hasta 12 meses consecutivos para como prórroga. Obviamente todo ahí tiene una consecuencia, porque aquí nos dice, mientras corre la prórroga del Infonavit, pues no te pedirán que pagues, como hace rato lo dije, pero obviamente tu adeudo se va a incrementar por la acumulación de intereses. Por eso, supuesto, sí, no sé, eso sí, no se nos perdona. Es decir, que al término de esta prórroga, el saldo de tu crédito será mayor que cuando empezó y aumentará el plazo en que terminas de pagarlo. Obviamente no es lo mismo quedarte un mes, a lo mejor te puede retrasar y el interés pues es más bajo, a 7 meses, 8 meses o hasta el año, ¿no? Digo, ya exagerando, que no encuentres trabajo en un año, pues ya se me hace muchísimo, ¿no? Pero bueno, afortunadamente te dan también este lapso. Pues sí, pero si lo ves del lado positivo, pues te tomas un año sabático, te relajas, a lo mejor tienes un bebé, bueno, las mujeres, las que pueden. Pues sí, en nuestro caso tal vez sí, pero que el hombre siga pagando. Exacto. Yo tengo una duda, por ejemplo, si yo saqué el crédito precisamente y yo soy quien me descuentan, mira, de la nómina, pero mi esposo tiene para pagar, ¿qué pasa ahí? Ya tenemos otra pregunta para nuestro abogado. Pues yo me imagino que habrá una cuenta a la que deposites o... Nada, forzosamente te quitarán de la nómina. No, yo creo que te quitan la parte proporcional del cónyuge. Hay que invitar a nuestros amigos de Infonavit aquí, sí, de la Croc. Y la otra parte yo creo que sí se queda como que en prórroga, ¿no? Yo me imagino. hay que resolver todas esas dudas. Perfecto. También existe la posibilidad de tener una prórroga parcial, que consiste en la posibilidad de abonar al menos, 716 pesos mensuales, y el instituto absorbe el 50% de los intereses que no se alcance a cubrir después del pago. Ah, súper bien. Si el pago es mayor a la cantidad de 716 pesos mensuales, digo, por una casa a pagar esto, y menor a la cantidad de tu pago mensual, los intereses acumulados serán menores. Entonces, pues sí hay una forma de pagar, como lo estábamos diciendo. Solita me contesté, nos contestamos solitos. Bravo. Ahí le pones aplausos, Flavio. Ya nos contestamos solitos, entonces sí hay una forma de pagar. Y te están pidiendo como mínimo 716 pesos mensuales. Súper bien. Digo, aunque no estés casado, de que sale, sale, ¿no? Pues de alguna u otra manera. Súper bien, amiga. Oye, bueno, qué padre, ¿eh? Pues la verdad, súper bien. Muchas opciones para sacar nuestro crédito de vivienda, diferentes modalidades, y obviamente pues ya cada quien decidirá cuál se acopla más a su estilo de vida, ¿no? O a sus necesidades. Así es. Hay que tomar en cuenta también que la diferencia entre la prórroga total y la parcial es que en la primera se acumula el 100% de los intereses. Eso está medio fuerte. Mientras que en la segunda, pues solo se acumula la mitad de los intereses que no cubras. Bueno, pues ya. O sea que nada más vas abonando los intereses para que no sea tan gravoso al final, ¿no? Ajá, o sea, de tu periodo de desempleo. Ajá, el primero es el 100% que debes de pagar y ya después nada más la mitad. Bueno. Pero bueno, pues ya el interés no te va comiendo, que luego es lo que más perjudica. Y bueno, puedes ver otras opciones de cobranza, por supuesto. Otra pregunta es, ¿cómo saber si mis finanzas están listas para tomar un crédito hipotecario? Eso es muy importante, ¿no? Porque a veces decimos, es que ya necesito una casa o un departamento, y de repente no nos ponemos a pensar, ok, estoy listo, ya tengo, por ejemplo, la antigüedad, el descuento que me van a hacer, ¿no me va a dejar sin dinero? Claro. No, porque es otra, ¿no? Me están haciendo el descuento para mi casita. Pero debo 10 tarjetas y debo la mensualidad del carro. O me queda nada más para el pasaje y la comida, ¿no? Y la colegiatura de los niños. Todo eso hay que también platicarlo. Dice que antes de tramitar el crédito hipotecario, el Infonavit te pedirá que tomes el taller Saber para decidir como requisito para ejercer cualquier crédito, donde se abordarán temas de presupuesto. Y también, pues, el usuario podrá descubrir si sus finanzas están listas para asumir este compromiso. Ni idea igual que existió en taller. Súper bien, ¿eh? No hay nada mejor que hacer una decisión educada. Recordemos que ya la manera en la que nosotros consumimos, desde servicios financieros, en este caso, hasta productos de consumo básico, ya cambió. Antes, ¿qué hacíamos? No, pues dicen que así es el crédito o que este producto es el mejor, lo comprábamos, ¿no? Ahora lo que hacemos es investigamos en internet, vemos cuáles son las opciones, vemos si en realidad lo que nos está ofreciendo el Infonavit se acopla a nuestras necesidades y características actuales. Entonces, está padre, ¿no? Podemos tomar este taller e informarnos antes de tomar cualquier decisión. ¿Y qué crees? El taller es gratuito. Está súper bien. Y al terminarlo, no lo es todo, puedes descargar tu constancia en el servicio en línea, te dan una constancia por tomar el curso y la vigencia de tu constancia es de un año a partir de la fecha de su expedición. Si después de ese tiempo pues no has ejercido tu crédito, debes tomarlo de nuevo. Bueno, entonces podemos, si ya estamos en ascuas o en vistas de que vamos a sacar nuestro crédito, podemos ir a tomar el curso, nos dan nuestra constancia y tenemos hasta un año después de la fecha de nuestra constancia para ejercer nuestro derecho a crédito. Así es, pues ya lo saben, hay diferentes cursos, talleres que nos pueden capacitar. Creo que no hay pretexto para decir, por ahí como dirán vulgarmente, me chamaquearon. La información la tenemos a la mano. Esta información la descargamos en Google, la descargamos de la página de Infonavit, donde viene detalladamente. Obviamente hay más ligas donde ya te especifican exclusivamente si lo quieres para la remodelación, si lo quieres para un departamento, si lo quieres para una casa. Los invitamos a que chequen, por supuesto, y aprovechar obviamente este convenio que tiene la CROC con Infonavit, porque pues me imagino que este proceso será más rápido y obviamente la información nos llegará más fácil. Acérquense a sus delegados e infórmense. Pues esto es todo por el día de hoy. gracias por habernos escuchado. Nos extrañábamos mucho. Así es. Ya extrañamos estar frente a los micrófonos hablando de los programas sociales que la Croc tiene para todos ustedes. Los dejamos con esta canción, esperamos que lo disfruten. Se llama I Don't Blame You, es de Cat Power. Hasta la próxima. Swinging your guitar around, 'cause they wanted to hear that sound that you didn't want to play. And I don't blame you, I don't blame you. I don't blame you. Been around the situations, been inside many heads in different positions, but you never wanted them that way. What a cruel price you thought that you had to pay. No ha sido sencillo para nadie, pero hoy debemos sentirnos orgullosos de lo que los mexicanos hemos echado a andar. Una reforma educativa, una reforma energética, una hacendaria, una en telecomunicaciones, una financiera, una política y una de competencia económica, todas al mismo tiempo, como nunca antes se había hecho. Hoy tenemos un país en movimiento. Ahora llevémoslo juntos hacia un mejor destino. Gobierno de la República.